te habla y que me moje si me hablas. Sé que te mueres cuando soy atrevida y que te excitas si me pongo agresiva. Dime lo que quieres, que lo voy a hacer. Quiero que te quedes y hazlo otra vez. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, nos olvidamos del reloj y no queremos que amanezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, me gusta que quiera cumplir toda mi fantasía. Quiero que seas mía. Estaría contigo enredada toda la vida. Para ti ninguna de mis zonas es prohibida. Y papi, no exagero, es sincero. Cuando digo que te quiero, ni yo me la creo. Cuando estoy encima de ese cuero, estamos en invierno pero no estamos quemando. ¿Qué es lo que está pasando? Nos prendemos en llamas en la cama. Lo hacemos y tenemos que cambiar la sábana. Si supieran todo lo que hago contigo, todos querrían ser testigos. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor, nos olvidamos del reloj y no queremos que amanezca. Cuando hacemos el amor, baby, cuando hacemos el amor. Y baby, ¿quién iba a pensar que aunque quisimos ocultarlo, no pudimos evitarlo? Lo dijimos sin hablarlo y con tan solo una mirada supe que estaba enamorada. No hizo falta decir nada, no hizo falta decir nada. Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le pare.